Tú estás en mi pensamiento. Aunque yo no quiera, te pienso. Soy persona de ignorar sentimientos, pero tú eres la excepción. Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no. Y aunque todo sale a la luz, solo te quería decir. Anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo. Dime si visitarte puedo. Se moja de que alguna bebé mi nombre menciona. ¿Quién es el que eres bebé en mi río de Amazonas? Tiene un liche rosado que nunca lo tienen ahora. Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer, tú bésame. Y recordemos aquella vez. Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer, tú bésame. Anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo. Dime si visitarte puedo. Y es que anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo. Dime si visitarte puedo. Tú estás en mi pensamiento. Aunque yo no quiera, te pienso. Soy persona de ignorar sentimientos, pero tú eres la excepción. Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no. Y aunque todo sale a la luz, solo te quería decir. Anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo. Dime si visitarte puedo. Claro. Ozuna.